No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. En la Defensoría del Pueblo de la Nación se realizó una reunión entre la Red Federal de Docentes por la Vida y la gente del área de medio ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación. La Red Federal de Docentes vino a plantear su lucha contra los agrotóxicos y los agroquímicos que se expanden sobre las escuelas rurales y que producen tanto daño a la salud, tanto de los niños como de los docentes y también de las familias. Por eso hoy está con nosotros y nos acompaña la licenciada Adriana Giorgio, que es del área de medio ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, junto a las señoras Ana Zabaloy, de San Antonio de Areco, Silvana Lobos, de Mendoza, Judith Cardoso, de San Andrés de Giles, Adriana Contarini, de 9 de Julio, Daniela Dubois, de San Andrés de Giles, y Yamila de Vega, de San Andrés de Giles. Con ellas vamos a charlar, vamos a dialogar ahora sobre este tema que se ha planteado y esta reunión que se ha llevado en la Defensoría. Primero le vamos a dar la palabra a la ingeniera Adriana Giorgio para que nos cuente de qué se trata esto. En este caso es la agricultura, en la que nos trae el uso excesivo de agroquímicos y la última resolución que sacó la Defensoría, que tiene que ver con las escuelas fumigadas. Y aquí entonces esta red, esta gente que está apoyando el trabajo desde afuera, que es muy importante porque son problemas complejos, es una actividad productiva principal para nuestro país. Hay mucha gente en juego, muchos actores involucrados, muchos intereses tocados, y es importantísimo esta cooperación de todos. Yo lo único que quiero hacer hoy es presentar este grupo y empezar un trabajo también en conjunto con los oyentes, sobre todo con todos los la comunidad educativa oyente de este programa. Y bueno, aquí están. Claro, y dentro contará de la comunidad también, por supuesto, padres de alumnos también, por supuesto, todo. Gente que está vecino, gente que está también identificada con la escuela. Y vamos a empezar entonces a hablar con las señoras que nos acompañan acá. Les vamos a dar la bienvenida. Están con nosotros Ana Zabaloy, de San Antonio de Areco, Silvana Lobos, de Mendoza, Judith Cardoso, de San Andrés de Giles, Adriana Contarini, de 9 de Julio, Daniela Dubois, de San Andrés de Giles, y Yamila Vega, de San Andrés de Giles. ¿Quién empieza hablando? Le damos la palabra, no sé si por orden de asiento. Entonces empezamos con Ana Zabaloy. ¿Cómo te va, Ana? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, contanos primero, bueno, esta red, cómo se forma, la historia un poco del trabajo y algo del trabajo que está haciendo. Bueno, esta red nace siendo una red de docentes de escuelas fumigadas de provincia de Buenos Aires. Sí. Sin embargo, el contacto, había ya un contacto previo con docentes de otras provincias, y bueno, después del juicio por la Escuela de Santa Anita, que llevó a cabo a partir de una denuncia de Mariela Leiva, de Basavilbaso, en Entre Ríos, sí, allí sí. Fuimos a apoyarla, y bueno, a partir de una charla que se generó entre nosotros, ahí quedó esta inquietud de apoyarnos entre las docentes de diferentes provincias que estábamos sufriendo la misma dificultad en nuestras escuelas, en nuestras comunidades escolares. Y entonces, bueno, surge la idea de ir sumando gente de otras provincias. Y entonces esta red, que empezó siendo una red más chiquita, de nivel provincial, empezó a ser una red federal. Y por suerte se ha ampliado mucho, es mucha la gente que está trabajando en esta red, que está sumando sus testimonios, sus trabajos en sus territorios, sus luchas y sus logros también, que es importante. Así que bueno, es una red que está actualmente muy nutrida y vamos trabajando por este camino de reclamar los derechos, que es el trabajo que estamos haciendo con la Defensoría, y de también promover conciencia, que por eso es tan importante este espacio que nos da la radio de la Defensoría, porque de esto se trata, ¿no? De poder generar conciencia de la problemática y de los caminos posibles a seguir. Perfecto. ¿Qué es lo que se denuncia? ¿Qué es lo que ustedes, como docentes, como personas que están en el trabajo diario, ven con respecto a la fumigación? Vamos a presentar a Judy Cardoso. Bueno, lo que estamos sufriendo las escuelas rurales principalmente es el modelo productivo que ha elegido nuestro país. Este paquete que viene con semillas transgénicas y agrotóxicos que está invadiendo las escuelas. Diariamente sufrimos fumigaciones aéreas en algunos casos o terrestres, pulverizaciones en otras. Y bueno, se ven avasallados los derechos de nuestros niños, nuestros derechos como trabajadores a un ambiente sano y libre de tóxicos que nos enfermen. ¿Hay síntomas? ¿Ustedes notan síntomas en los chicos, notan síntomas en los docentes? ¿Cómo se nota esta contaminación? Hay síntomas que son agudos. Adriana Cantarini, no de Julia, que nos va a contar. Adriana Cantarini. Uh-huh. Hay síntomas que son agudos, que uh-huh. se notan inmediatamente después de que ha habido una pulverización cercana. O sea, estamos hablando de casos en los que las pulverizaciones con mosquito son a 20 metros, a 50 metros o un poquito más de la escuela. El mosquito se llama al aparato. Al aparato que tiene las alas extendidas y pulveriza sobre los cultivos bajos, ¿no? Sobre terreno, no aéreo. Sí, sobre tierra. Sobre tierra. Sí, se ve mucho cuando uno anda en la ruta, el que ha andado en la ruta lo ve grande. Son aparatos muy grandes. Sí, andan circulando por la ruta. Claro, y andan circulando más, ¿no? Pero además de eso, lanzan mucha cantidad de químico. Muchos litros, en nuestro país se ha pasado de pocos miles de litros a, estamos en este momento, cerca de 400.000 litros de agrotóxicos, que es, no sé, como una pileta de natación enorme de un club tirado sobre la provincia de Buenos Aires. Es un disparate. En forma de lluvia. En forma de lluvia. Perfecto. Vos me preguntabas sobre cuáles son los efectos sobre los niños y sobre los docentes. Los primeros efectos que se pueden detectar en forma aguda suelen ser erupciones cutáneas o problemas respiratorios o disminuciones bruscas de presión, que el chico se desmaya o el docente también se desmaya o que les falta el aire. Se tienen que encerrar adentro de la escuela, pero eso no es suficiente porque la deriva y el aire contaminado penetra por todos lados. Pero además de eso están los efectos crónicos, que son los más difíciles de que la comunidad productora acepte como consecuencia directa de esta aplicación. Entonces hay toda una serie de resistencias dentro de la misma comunidad, porque imagínense, la escuela forma parte de una comunidad en la que los padres están vinculados a los aplicadores o están vinculados a los dueños de los campos o forman parte de la comunidad productora, y nadie quiere sentirse que está envenenando a sus vecinos. Seguro. Entonces hay una resistencia propia, moral, y hay una resistencia económica también. Exactamente. Bueno, la resistencia eso, ¿no? está ayudada por todo un paquete económico que hace que la gente no quiera reconocer que esto tiene una consecuencia grave. Pero las consecuencias graves existen, están probadas científicamente a pesar de lo que se sigue sosteniendo desde el discurso oficial, y son consecuencias que van... Ni hablar de cáncer, porque el cáncer es multifactorial y son muchísimas las cosas que lo vienen produciendo desde hace más décadas que las que se están aplicando estas fumigaciones. Pero hay malformaciones, hay problemas del sistema endocrino, o sea, afecta al sistema endocrino. Hay problemas de autismo, hay problemas neurológicos, hay montones de enfermedades, alergias, Abortos espontáneos. Sí, bueno, hay un sinnúmero de patologías que se pueden comprobar científicamente. Andrés Carrasco, que es un investigador de la UBA, trabajó muchísimo con todo lo que tiene que ver con las malformaciones en fetos de bueno, él trabajó sobre renacuajos, pero sí. Sirve para cualquier sistema metabólico. Con ratas, en Francia también se hicieron estudios y aparecen directamente relacionadas. Pero además hay mapas epidemiológicos que han ido haciendo hasta las mismas poblaciones, que relatan cómo los casos de hipotiroidismo, cómo la celiaquía, cómo hay enfermedades que no parecen atribuidas a la alimentación o a los resultados de estas aplicaciones, y sin embargo hay una correlación directa entre la zona fumigada y la mayor tasa de incidencia de estas enfermedades en la población. Perfecto, seguimos con las chicas de San Andrés de Giles. Daniela, sí. ¿En este momento hay alguna ley que regule esto? ¿Hay en tratamiento alguna ley? ¿Ustedes están proponiendo también que se trate esto nuevo? Bueno, hay un montón de leyes que no están siendo aplicadas o reglamentadas de por sí, porque tenemos la Ley General del Ambiente, que ya de por sí su principio precautorio no está siendo aplicado, porque si... ni contar que hay ya un montón de estudios que afirman lo que acaba de comentar Adriana, que las enfermedades están directamente relacionadas con las aplicaciones. Si esas enfermedades igual no estuvieran todos esos estudios de universidades públicas ya disponibles, el principio precautorio igual indicaría que si no se sabe ante la duda de que algo sea nocivo para la salud, debe detenerse ese tipo de producción. Bueno, esa ley no se está aplicando entonces. También, digamos, la Ley General de Educación tiene en cuenta que el niño no puede sufrir ningún tipo de violencia dentro de las escuelas. Y estar expuesto a una fumigación es un gran tipo de violencia. Por supuesto. Después, lo que es la regulación de agroquímicos, la ley nacional, es nacional, ¿no? Sí. La ley nacional es del 89 y su decreto reglamentario es del año 91. Ha pasado una vida, se puede decir, sí, ¿no? Del 89 hasta hoy, en lo que es el tema productivo, ¿no? Y la diferencia. Y ha aumentado por la resistencia que crea, digamos, la naturaleza. Ha aumentado muchísimo la dosis de agrotóxicos que se aplican. Entonces, no puede seguir estando la misma ley, tiene que aggiornarse. Esta ley todavía, por ejemplo, no reconocía un límite para las escuelas rurales. Tiene solamente 2.000 metros de límite en la aplicación aérea, 2.000 metros de lo urbano, para de la ciudad. Dejar libres alrededor de lo urbano 2.000 metros de aplicación aérea. Y estos famosos, esa ley es de la provincia de Buenos Aires. Ah, de provincia. Y estos 100 o 200 metros de las escuelas que se habla, que a veces eso está reglamentado. Esas son las buenas prácticas sí sacó el Ministerio de Nación, de Agricultura de Nación. Pero no se cumple, no hay no organismo cumple, que controle. No se cumple. Claro. Claro, falta control. Y además 100 metros hoy en día no es nada. No es nada. Pero lo terrible es que fumigan con los chicos adentro de la escuela, estando en el recreo. Los ven y siguen aplicando porque tienen un tiempo determinado y lo hacen igual. Perfecto, Daniela. Vamos a un corte. Seguimos en el próximo bloque hablando sobre el tema de la Red Federal de Docentes por la Vida. Haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto.